Por eso nosotras y nosotros vemos desde lista de maestres y profesores en ADEMIS que acá hay una integralidad de políticas que confluyen en este acontecimiento, digamos. Claro. Y que como tal hay que estudiarlo. Claro. Pero mientras lo estudiamos, no abandonamos la calle, no abandonamos el trabajo con las bases, la concientización y esto, ¿no? De poder llegar con el sentido con el sentido de lo que todo esto significa.